porque hay muchas trabajadoras del servicio doméstico, que es horrible la palabra, más doméstico, ya hoy me hasta resulta difícil nombrarla. Digo que hubo avances porque conozco mujeres de toda la vida que sé que tienen, que están en blanco, que cobran el salario, que tienen sus días de vacaciones pagas y demás. Pero me parece que lo que subyace y que no ha cambiado es la cuestión de clase y racista, porque hay una cuestión, hay una relación que permanece. Material de archivo. 1987. Felipa, doméstica pero no tanto. Capítulo, doble trabajo. Felipa, doméstica, pero no tanto. ¿Qué tal, compañera? Acá sigue Felipa, charlando con ustedes los problemas de nosotras, las trabajadoras domésticas. Son tantas las cosas que tenemos que charlar y enfrentar todas juntas. Hoy les quería contar la historia de una compañera, una trabajadora que no era empleada doméstica. Resulta que Silvia trabajaba en un taller de costura. Era muy hábil, muy buena trabajadora. ¿Y saben lo que le pasó? Silvia, Silvia. Sí, señora. Mira, te quería pedir un favor, Silvia. Hoy faltó la mucama y tengo un montón de cosas para hacer. ¿Vos me podés lavar la ropa? Pero, señora, mire, justo estaba cosiendo estos vestiditos que... Pero no hay apuro con eso, si falta mucho para la entrega. Mira, cualquier cosa, yo hablo con mi marido. Pero, señora, sabe que yo quería terminar esto. ¿Pero qué te pasa, che? ¿Acaso no vas a cobrar lo mismo? Sí, pero yo tengo mi trabajo en el taller. Yo estaba haciendo... Mira, no me vengas con peros. Vos trabajás en el taller o en la casa según lo que se te indique. ¿O la plata no sale del mismo bolsillo, acaso? Sí, ya sé, señora. Lo que pasa es que mi trabajo es de costurera. Entonces me ayudas en la casa. No hay problema. Silvia no tuvo otro remedio que lavar la ropa. Tenía miedo de que la echaran. Ella era costurera. Y esto de que también la hicieran trabajar como doméstica le caía como un balde de agua fría. Para consolarse, pensó que era por una vez nomás. Pero pronto se dio cuenta que no era así. Silvia. Sí, señora. Mira, necesito que me ayudes en la casa. Señora, yo la otra vez le dije que no iba a trabajar de doméstica. A mí me gusta trabajar en el taller, yo soy de esto. ¿Y desde cuándo vos elegís lo que te gusta hacer en el trabajo? Aparte, yo hablé con mi marido y él está de acuerdo conmigo. Sí, pero lo que pasa es que yo trabajo con las telas, con la máquina. Mira, yo hablé con él. Cuando yo te necesito, vos trabajás conmigo en la casa. Ahora, claro, si vos estás de acuerdo, vos sabés lo que podés hacer. ¿O acaso te crees que no hay un montón de chicas que están buscando trabajo? Silvia se comía las lágrimas. Encima, la hacían lavar pañales. Y a Silvia le daba bronca lavar los pañales que no eran de sus hijos. Pero no sabía qué hacer. Fue una suerte encontrarse con la chica que trabajaba de doméstica. Era yo, que ya estaba afiliada al Sindicato de Trabajadoras Domésticas. Y la traje a hablar con nosotras. Y así es la cosa, Felipa. Che, pero vos, Silvia, cuando entraste a ese trabajo, ¿qué te dijeron? Mira, a mí me contrató el patrón para la máquina de coser. Vos sabés que yo soy costurera. Sí. Somos 5 chicas en el taller. Y a todas nos pasa lo mismo. Un día una, un día otra, tenemos que ir a hacer trabajos de doméstica. Pero eso es ilegal. Y a mí me parece que sí. Vos tenés que trabajar en lo que te contrataron. Sí. Y las demás chicas, lo mismo. ¿Y si te se niegan? Y yo, si me niego, me echan. Yo ya le dije a la patrona y ella dijo que si no me gusta, que me vaya. Así que, ¿viste? No, tengo que cuidar mi trabajo. ¿Y con las demás chicas hablaron alguna vez de esta injusticia? Sí, así nomás. Qué sé yo, ninguna sabe qué hacer. Mira, Yo tengo que darme una idea. Bueno, a ver si la hablan entre ustedes y después se ponen de acuerdo. Ajá. Bueno, déjenme. Silvia. Silvia. Sí, señora. Mira, necesito que me hagas unos mandados y después que laves unos cositos, ¿sabes? No, señora. Se acabó eso de trabajar en su casa. Yo trabajo en el taller. Para eso me contrataron y no hago otra cosa. Sí, mira vos. Bueno, señora. Yo ya te voy a arreglar, no te hagas problema. Inés, vení vos entonces. Yo tampoco voy, señora. Y nadie va. Y si quiere despedirnos, hágalo. Eso. Ahora mismo nos vamos. Nos vamos, vamos, sí, chicas, sí, agarren sus cosas que después no vamos. No, está bien, señora. No, no, está bien, no, señora. No, está bien, no trabaja más en la casa, está bien. Y fue así, compañeras. Para Silvia y sus amigas se terminaron los abusos. Porque eso es algo que hay que tener en claro. Cuando uno la contratan para un trabajo, el patrón debe respetar el oficio, la categoría, sea que uno trabaje en un taller, en una plantación de frutas o de vendedora. Y no pueden hacer que la trabajadora sea cosechadora un día y doméstica otro. Por eso, en todos lados, las trabajadoras domésticas luchamos para tener una ley de nuestro trabajo que respete nuestros derechos como trabajadoras domésticas. En esta historia, ellas solas fueron adelante, y siempre es así. Pregúntele a cualquier trabajadora, doméstica o de cualquier oficio. Apenas nos juntamos, la injusticia retrocede. Fue una producción de ISEP para las compañeras trabajadoras. Fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Hay una cosa de superioridad y una relación de poder en ese trabajo que creo que hoy sigue exactamente igual. Que deben ser como excepciones. Las relaciones de igual a igual, como cualquier laburo, como si decís, bueno, necesito, hay cosas que yo no puedo hacer, ponele, y necesito mandar a coser un pantalón, porque no tengo máquina. Bueno, ¿cuánto vale tu laburo? Bueno, debería ser como en otras, con otras condiciones, pero yo pero siento que no. No sé, por ahí, que son las condiciones de... Nos comparte sus palabras Susana Pipkin. Los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores de hoy, sobre todo los trabajadores más, de trabajos más humildes, los campesinos, las campesinas, estas mujeres que hacen trabajos domésticos, jardineros, todas esas, como ese mundo del trabajo que está ahora. Es decir, hay leyes que están protegiendo. Sí. Lo que pasa es que no se cumplen esas leyes. Pero eso pasa en el mundo del trabajo en general hoy día, ¿no? Sí. Y pasa con los estatales. En la pandemia lo vimos, ¿no? Es decir, yo lo leía en los titulares de los diarios. Las trabajadoras domésticas no pueden ir a trabajar. Porque son. No pueden ir a trabajar como no puede ir a trabajar un médico o una persona mayor de 60. Pero los patrones tienen que pagarles el sueldo. Es decir, hay que explicitarlo eso. Es decir, cualquiera que trabaja y que lo deja, tiene que cobrar un sueldo. Ahí queda, ¿no? Como ya ese interrogante nefasto. Y yo sé que no se les pagaron. Un montón de gente que no pagaron, que no les pagaron. Convencidas, ¿no? De que no, si no viene a mi casa a trabajar, que voy a estar pagando, ¿no? Exacto. Esa cosa de superioridad sobre otra persona, creo que sí, que permanece hoy. Sí, yo creo que tampoco hemos avanzado demasiado. Que hay avances, pero que tienen que ver con quienes hemos podido o nos hemos podido encontrar con otras y con otras que nos han interpelado como para mirarnos en otro espejo y decir, ah, pero claro, esto, ¿por qué? ¿Por qué naturalizar que el cuidado de les hijes y todo lo que significa todo, la bola gigantesca que significa el trabajo doméstico en una casa, ¿no? Que debería ser compartido por quienes la habitan? También siento que todavía nos falta un montón, pero nos falta un montón porque es muy poderoso el formateo de el patriarcado y todas sus instancias de intervención desde que nacemos. ¿Vos le escuchaste a Nicole Neumann hablando? Que la empleada doméstica, la que le daba cada 15 días un día libre. Estamos escuchando a Silvia Cristófaro. La había contagiado de coronavirus, que ahora encima leí un titular que la tiene trabajando en negro. Por supuesto que hay gente con más conciencia de los derechos, pero en la medida que no haya trabajo, vos sabés cómo se aprovechan. Es difícil, es una tarea ingrata la de la casa. Trae conflictos si tenés o no tenés empleada, si, o sea, es un tema, es un trabajo, obviamente es un trabajo y tiene que considerarse como tal. Yo trabajé en una escuela en donde alguna vez escuché a una persona que no voy a nombrar, que es nacida y criada en el Bolsón, que se vanagloriaba de que ahí salían las mejores sirvientas para el pueblo. Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Bloque histórico y de investigación. Nicole Neumann, ¿qué es lo que pasó durante esta semana con su empleada doméstica? Recuerdan que las dos dieron positivo de coronavirus. Se conoció que Nicole Neumann la tenía trabajando en su hogar, cama adentro, que cada 15 días esta señora iba a visitar a su familia. Sí. Estaba tramitando su DNI porque es de nacionalidad paraguaya. ¿Qué es lo que dijo Nicole Neumann? Bueno, ella necesitaba trabajar, entonces, bueno, yo necesitaba que alguien cuide a mis hijas y limpie mi casa, entonces le dije que venga a trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa en estos casos con las empleadas domésticas? Si no, por todo lo que es contexto cuarentena, se le debe pagar igual. Nicole Neumann siempre, Nicole. Claro, genera toda esta cosa de debate, de opinión, y ahora el sindicato de empleadas domésticas obviamente repudió, porque dicen que de alguna manera hizo como abandono de persona. El caso tiene que ver con la actriz y bailarina Reina Rich y un posteo que hizo en la red social Instagram, en la que agradece a una empresa que lo que hace es brindar servicio de empleadas domésticas, niñeras y cuidadoras de adultos mayores. Dulces compañía, gracias, porque los domingos me salvan con la limpieza profunda que ya con mis añitos yo no puedo hacer. Ya, no es la única famosa, esto quiero aclararlo, que le agradece y tiene una especie de canje con esta empresa, pero lo que llamó la atención fue el modo, Julián. Digo, la señora que está trabajando, yo no sé si estaba al tanto de que la estaban filmando o no, pero si te parece, estamos en comunicación ya con Juana del Carmen Brites. Ella es vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Realmente una vergüenza, porque primero que nosotros no somos objetos para que no filmen en nuestro trabajo. En este caso, primero que está prohibido que esté trabajando esa trabajadora ahí. Segundo, yo quisiera saber si esa agencia que le ha prohibido a la trabajadora está en regla como corresponde con todas las resoluciones que el Ministerio de Trabajo pide. Compartimos ahora una denuncia por discriminación de empleadas domésticas. Claro, esto ocurre en Nordelta, el prestigioso barrio privado en Tigre que nuclea otras 23 urbanizaciones. ¿Qué pasa? A este barrio solo puede entrar una empresa de transporte privada y las mujeres denuncian la discriminación que sufren cada vez que tienen que ir a trabajar. Pasó dos veces que no me alza el abrigo porque ahora hay una nueva moda de los patrones o no sé quiénes que no quieren viajar con nosotras porque tenemos olor a chivo. Así corre la voz entre nosotras. Primero nos llevaba, pero ahora hay un cambio, no sé por qué será. Hay un cambio bastante y tenemos que sufrir en ese, en espera, sol, lluvia, todo. Hay una especie de creencia de que las trabajadoras de casas particulares son parte de la familia. Y si bien está muy bien porque se generan vínculos de confianza y de amistad que son muy valiosos y muy interesantes, la realidad es que si esto no tiene un correlato en el reconocimiento de derechos, en definitiva se termina generando una situación altamente hipócrita. El foco en una tarea muy importante, muy poco valorada, que son las trabajadoras de casas particulares. Así se dice, trabajadoras de casas particulares. Exactamente. Vos sabés que según la Organización Internacional del Trabajo, gracias a ellas se mueve la economía mundial. Y esto es porque gracias a ellas no solo trabajan los varones, sino que también podemos trabajar las mujeres. Si todas ellas estuvieran agremiadas, para que tengan una idea cuántas son, en Argentina conformarían el sindicato más poderoso del país. Pero eso no saben. ¿Sabés por qué no pasa eso? ¿Por qué? Porque solamente la cuarta parte está en blanco. ¿Qué tanto cambiaron las cosas para el empleo doméstico en el último siglo? ¿En qué medida ha cambiado la histórica estigmatización de estas trabajadoras? Por otro lado, y más allá de los avances sucedidos en materia de derechos laborales para el sector del empleo doméstico en casas particulares, los niveles de informalidad siguen siendo alarmantemente altos. Esto hace suponer que esos avances no han sido más que una formalidad que aún no se lleva a la práctica. Al presente, la gran mayoría de las trabajadoras domésticas sigue en el marco de la informalidad. De quienes sí trabajan en un marco formal, solo un porcentaje muy reducido ha logrado acceder a beneficios sociales tales como aguinaldo, vacaciones pagas, días por enfermedad o seguridad social. Mientras su trabajo precarizado sigue sosteniendo al mundo, aquí nos preguntamos, ¿qué pasaría si las empleadas domésticas hicieran paro? Final de otro capítulo, agradecemos nuevamente a quienes sembraron esta semilla, reafirmando nuestro compromiso de mantener vivas las raíces. Felipa fue la semilla. Felipa